Son las 10 de la mañana. Es tiempo de ponerse en forma con tus momentos deportivos de siempre. Clásicos por Deporte. Presenta Antonio Casale. Breakfast table in an otherwise empty room. A young girl, violins, center of her own attention. The mother reads aloud, child tries to understand it, tries to make her proud. The shades go. Daughter, canción de 1993. Hola, hola, ¿cómo están? Mi nombre es Antonio Casale y aquí estoy para presentar más clásicos en la FM, pero como todos los domingos en la media mañana, acompañados de un recorderis deportivo de lo que pasaba cuando estos clásicos sonaban a nivel deportivo, aprovechando que es domingo precisamente de mover el esqueleto, ¿eh? 1993, Pearl Jam sonaba y Colombia se clasificaba al Mundial de Estados Unidos del 94 con una goleada tremenda el 5 de septiembre en el Estadio Monumental de Núñez, cuando no se le tenía miedo ni a Brasil ni a Argentina, y les aplicamos 5, caballero. ¡Ay, qué épocas aquellas! Usted lo celebró como yo y lo sobrevivió como yo, si lo está oyendo, ¿ah? ¿Eh? Bueno, si lo está oyendo desde el más allá, pues no hablemos mejor. Vamos ahora a 1980. The Brothers Johnson sonaban con Stomp y Junior ganaba su segundo título. Alive to tonight. fanáticos por deporte en la FM. Siempre. You got me on your mind. I'm gonna drive in the ride and see now what I can find. Now if her daddy's rich, take her out for a meal. And if her daddy's poor, just do what you feel. Speeding down the lane, even though the speed limit is 25. And when the sun goes down, I'll make it with my kitty pie. Who's it? Who's it? Pretty little woman, sexy as can be. Pretty little woman, sexy as can be, sweet as honey, sting like bumblebee. It's a summertime affair in the atmosphere. I'm a lover, a shyer, and the clothes that she wear. Some of them are bone off, ten tires, some of them are jaw down gear. Well, some of them are shine up, some are wax up, not a sign of smear. Gotta be rolling in my crystals that the girls them stare. This is Shaggy and Raven as your ultimate fear. Taking care of her career, so tell the world beware, cause it's a brand new selection for your musical ear. Now if her daddy's rich, take her out for a meal. And if her daddy's poor, just to do as you feel. It's breathing down the lane, and even though the speed of it is 25. And when the sun goes down, I'll make it with my beauty pie. Sweater on the far body with a caramel skin. I'm a smile at her, she looked at me and gave me a grin. I'm an offered her a drink and she said juice and gin. And as I whispered in her ear, I asked her, how you doing? Where was it that I resided? And I told her Brooklyn. Atmosphere filled with romance, I first sparkling. Just her voice and what she said, I let my poor head spin. Ragamuffin Shaggy, now it's a musical swing. I used a pretty little woman, sexy as can. Yes, sweet as honey, sing like bumblebee. Shaggy, a pretty little woman, sexy as can. Yes, sweet as honey, sing like bumblebee. We're in the summertime when the weather is high, and you can stretch your head up and touch the sky. And when the weather is fine, and you got women on your mind. I'm gonna drive in the ride and see now what I can find. Now if her daddy's rich, take her out for a meal. And if her daddy's poor, just to do what you feel. It's pretty down the lane, and even though the speed limit is 25. And when the sun goes little woman, sexy as can be, sweet as honey, sing like bumblebee. I said pretty little woman, sexy as can be, sweet as honey, sing like bumblebee. It's a summertime affair in the atmosphere. I'm a lover, a shyer, and the clothes that she wear. Some of them are bun down, them tires, some of them are jaw down gear. Well, some of them are shined up, some are waxed up, not a sign of smear. Gotta be rolling in my crystals that the girls them stare. This is Shaggy and Raven as the ultimate pair. Taking care of our careers, so tell the world beware, cause it's a brand new selection for your musical era. 1995, Shaggy in the Summertime. Iván Van Zamorano ganaba el Pichichi en España como goleador del Real Madrid. Ustedes sabían que en aquel año comenzó la temporada y el técnico, que se llamaba Jorge Valdano, había borrado al Van Zamorano, lo había quitado de la lista. Zamorano me pregunta el primer día de trabajo, ¿no? Profe, yo no estoy ahí en la lista. No, es que no cuento contigo. No, pero ¿cómo que no cuenta conmigo? No, no cuento contigo. Tienes que buscar equipo. Zamorano le dijo, por favor, profe, déjeme, yo me gano el puesto. Y Valdano le dijo, no te voy a inscribir. Y Zamorano le dijo, bueno, no me inscribas. En la pretemporada se ganó un lugar en la planilla. Y al final fue el goleador de la temporada. Tremendo. Iván el Bambán Zamorano. Vamos a 1999, cuando sonaban los Backstreet Boys con Show Me the Meaning of Love. Canción del 99, sí. Y Rivaldo, el brasileño, ganaba el Balón de Oro. Show me the meaning of being lonely. For the broken heart, it's hard to see in a crimson love, so hard to breathe. Walk with me and maybe tonight till the light

clásicos por deporte aquí en la FM. Mi nombre es Antonio Casale y los estoy acompañando como todos los domingos en la media mañana. Another Break in the Wall, canción que sonaba en el 79 y en este lugar del mundo se disputaba una Copa América que ganaba Paraguay, el rival del martes de Colombia. Viajaremos ahora hasta el 61. Millonarios ganaba su sexto título. Elvis Presley hacía la versión original de esta canción que sonó después en 1992. UB40, Can't Help Falling in Love. I drove for miles. clásicos por deporte aquí en la FM. La investigación es de Cristian Mejía y de Eddie Riaño. La edición de Jonathan Saavedra. Mi nombre es Antonio Casale y los estoy acompañando con Maroon 5 y una gran balada de 2002. Increíble, ya tiene 19 años. Mayoría de edad esta canción, She Will Be Loved. ¡Qué locura! San Lorenzo de Almagro se coronaba campeón de la Copa Suramericana. Viajemos ahora hasta 1983, cuando Hamburgo ganaba la Copa de Campeones de Europa, hoy conocida como la Champions, en una gran final a la Juventus de Turín de Michel Platini. Madness sonaba con Our House. En el 84 se desquitaría la Juve y quedaría campeón. La vecchia signora, la señora vieja. Mother's tired, she needs a rest. The kids are playing up downstairs. Sister's staying in her sleep. Brother's got a date to keep, he can't hang around. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, it has a crowd. There's always something happening, and it's usually quite loud. Our mum, she's so house proud. Nothing ever slows her down, and a mess is not allowed. Our house, in the middle of our street. Our house, in the middle of our house, in the middle of our street. Father gets up late for work. Mother has to iron his shirt. Then she sends the kids to school. Sees them off with a small kiss. She's the one they're going to miss in lots of ways. Colombia. En el cuarto oscuro y apartado, yo revelo y amplifico el pasado, mientras guarde los negativos, yo podré reproducirte a mi lado, tan ausente y tan presente, indeleble en mi mente, impresas tus facciones en mí, el álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena, el álbum de mi cabeza solo con fotos tuyas se llena, un cuadro perfecto, armoniosa composición. Andrea Echeverri con su ahora ex marido Héctor Buitrago, en aquella época creo que eran novios, año 2000, a Pelé y Maradona les daban el premio a los mejores del siglo, y sonaba el álbum, una de sus grandes baladas, Pelé y Maradona, los mejores del siglo, sin duda alguna, y como vamos, en este siglo no será ningún suramericano, bueno, en una de estas nadie supera a Messi, ¿no? Año 1990, para que suene esa canción de The Rembrandts, Just the Way It Is Baby. Canción de aquel año cuando Olimpia ganaba la Copa Libertadores, un año antes la había perdido con Atlético Nacional. That's

valores, Audio Dani, son inconfundible voz. Vocalista, líder de los Cranberries. Ya no existen los Cranberries porque ya no existe Dolores O'Riordan, está en la otra dimensión. Sonaba en el 94 con esta canción sota, cuando Nacional además se coronaba campeón en una final de infarto en el fútbol colombiano. Jugaba en su campo frente al Independiente Medellín, y Millonarios y América jugaban en Bogotá al tiempo, y hubo un lío ahí de diferencia de goles y tal, y al final Juan Pablo Ángel le da el título a Atlético Nacional. Viajemos ahora hasta 2003 con Hoobastank y una gran balada de Reason. Milan le ganaba por penales la Champions a la Juve, una de las finales de Champions más desabridas que ha habido en la historia, pero Milan lo ganó. Después la Intercontinental la perdería en el punto penal frente a Boca Juniors. Things I wish I didn't do, but I continue learning. I never meant to do those things to you, and so I have to say before I go. Clásicos por deporte.